buscado y no te hallé. Busco en tu mirada por si hay una mínima señal. No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti. Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Me has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Solo Dios sabe cuánto me ha mordido este dolor de verte con otros, de ser confidente y nada más. Con el pensamiento, muchas noches fuiste mi mujer. Tu palabra siembra mi fiebre amorosa que no tiene a dónde ir. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Me has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer. Tengo amor que llora triste porque no te puedo amar. Me has quitado media vida, es amor sin completar. Como flecha sin un blanco, como invierno sin llover, como barco en un desierto, como fruta sin comer.